Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este, el programa favorito de la radio, Elite Espacios. Ya sé, digo favorito porque pues nos encanta que recibir todos sus mensajes, nos gusta leer sus mails, sus twitters, felicitándonos por el programa y todo, y por eso pienso que es uno de los favoritos de mucha gente. Y por qué no decir de los mexiquenses, sino también de algunos extranjeros, ya que también sabemos que nos escuchan en Holanda. Un querido amigo que está por allá, mexicano, que se casó con una holandesa y hay una comunidad mexicana muy grande. Le mandé una vez unos mensajes para que nos escuchara y afortunadamente pues nos tenemos el gusto y el agrado de decir que la comunidad mexicana holandesa nos escucha desde allá, nos escuchan desde Israel, quienes también nos han mandado algunos mensajes en Argentina, en Nueva York, y en fin, en algunas otras partes del mundo, en Inglaterra. A quien quiero felicitar, al doctor Ben, quien nos ha mandado algunos mensajes y pues es muy agradable saber que desde alguna parte del mundo también nos están escuchando. Y para ello pues les voy a decir, recuerden todos ustedes, estamos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, y nos pueden escuchar por internet en la página pegaso.anahuac.mx/radio o www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación, la de TuneIn, la cual, pues nada más haciéndole un clic, nos pueden escuchar en vivo. Y también pueden bajar desde cualquier smartphone la aplicación, cualquier tableta, ya sea la marca que sea, en todas funciona. La aplicación de TuneIn, buscan Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, somos la primera opción. Y ya saben que se pueden comunicar con todos con nosotros para decirnos cualquier cosa del programa. Aceptamos cualquier queja, cualquier cosa que quieran, comentario, ya sea positivo o negativo. Y no, yo no creo que exista nada negativo, pues siempre aprendemos de todo lo que nos dicen. Por ejemplo, pues una vez nos dijeron que teníamos un invitado al cual no se le escuchaba muy bien su voz, que de repente se alejaba del micrófono. Es cierto, ya lo estamos tomando en cuenta. De repente se alejaba, de repente se acercaba, y pues es bueno saberlo para poder, obviamente, enmendar cualquier cosa que nosotros tengamos. Recuerden, nos pueden escribir a través del Twitter, @EliteEspacios, en Facebook, Elite Espacios. Pueden escribirnos también en eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo que Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia. Y tenemos ya todos los podcasts en los cuales nos pueden, pues los pueden bajar de nuestra página personal. Es www.radio.eliteespacios.mx. Y ahí pueden bajar todos los podcasts, ya tenemos todos los programas, y también tenemos una sección donde están todas las frases que hemos comentado. Hay algunas fotografías con algunos de nuestros invitados y pues algunos links con los cuales pueden saber más, un poco más sobre los programas que hemos tenido. Y está perfecto toda esa situación. Y para los que no quieran entrar o no puedan entrar a la página, que obviamente todos pueden entrar, solo es querer hacerlo, pueden también encontrar en iTunes todos los podcasts sin ningún costo, están totalmente gratuitos. Y pues se los recomiendo. Hay mucha gente que nos ha mandado, que nos ha escuchado por podcast y que nos ha mandado muchas felicitaciones. Les agradezco a todos ellos. Pues bien, amigos, ya estamos a un pasito del puente de marzo. ¿Quién nos va a platicar? A ver, ¿qué opciones tienen? ¿A dónde van a ir? ¿Van a salir de viaje? ¿Van a quedarse a disfrutar ahora sí que de la Ciudad de México, un poco vacía, como ha sido el puente de febrero, en donde realmente muchos decían, no, yo no voy a salir, que las manifestaciones, las carreteras cerradas, pero todo mundo salió, y para los que nos quedamos aquí a disfrutar ese fin de semana, puedo decir que el dominguito y el lunes ese de febrero, en donde fue el puente agradecido a la Constitución mexicana, pues la pasamos muy rico aquí en la Ciudad de México, tranquilo, sin tráfico, sin nada. Y pues bien, amigos, como cada semana, nuestra frase de esta semana, a ver qué les parece. Y dice así: envejecemos no cuando se nos arruga la piel, sino cuando se nos arrugan nuestros sueños y la esperanza. Esta frase a mí realmente me ha motivado mucho porque es, yo creo que es 100% verdad. Una persona cuando pierde sus sueños, cuando pierde sus esperanzas, pues realmente ¿qué le queda de la vida, no? Empieza a envejecer, empieza a ser, y ahora sí es empezar a salirle las arrugas. Antes de empezar con este programa, quiero darles un pequeño anuncio. En las próximas semanas va a estar aquí la licenciada Laura Flores, quienes nos han pedido que pues esté aquí con nosotros. Vamos a platicar con ella sobre todos los aspectos legales que representan las construcciones. Si tú quieres construir una casa, un edificio, hacer un cambio de uso de suelo, cualquier otra cosa, mándanos de una vez tus preguntas por correo electrónico y vamos a resolver todas esas preguntas que ustedes tienen. También próximamente vamos a tener a Desiree Navarro, que pues como todos saben fue un éxito rotundo que estuvo aquí en el programa. Recibimos de verdad cientos de mails. En nuestros próximos programas también vamos a tener a la Fundación Michan Mau. Y va a estar aquí con nosotros Virginia, la directora, la fundadora. Y va a ser muy agradable platicar con ella sobre todo lo que hace esta fundación para niños quemados. También vamos a tener un famoso retratista. ¿Qué es un retratista? Es una persona que se dedica a pintar retratos sobre fotografías o sobre las personas de modelos. Es un excelente artista, no vive en México. Va a venir, vamos a aprovechar una de sus estancias aquí en México para poder entrevistarlo. Ya tenemos una cita con él, nada más que todavía no les doy la fecha, porque estamos viendo qué fecha es la mejor en la que podemos hacer esa combinación. Y va a venir también una chica que es directora de varias galerías con las cuales vamos a platicar de arte contemporáneo en México, el arte moderno en México. Y realmente va a ser un programa muy padre. Así que, por ejemplo, ya les estoy dando una guía de nuestros próximos programas. ¿Y qué tal? Quiero saber qué les pareció el maratón de Radio Anáhuac, donde realmente cumplimos años. Fue un gran aniversario. A todos nos agradó, pues realmente estos invitados, estas gentes que tuve yo en ese programa, fueron muy agradables, y lo más agradable fue haber extendido el programa no una hora, sino de 10 a 12 de la noche. 2 horas aquí con todos ustedes en ese maratón, fue espectacular. Pues bien, amigos, ahora sí, vamos a empezar con este programa. Edificios inteligentes. Hubo gente que estuvimos platicando sobre edificios. Hemos platicado sobre mucho tipo de edificios. De hecho, hicimos varios programas donde hemos hablado sobre los proyectos de edificios LEED, sobre pues algunos otros tipos de edificios donde realmente autosuficientes, automatizados en algún momento dado. Y nos han preguntado qué tipo de edificios, cómo es, cómo se hacen, qué son, por qué. Y pues en realidad, un edificio inteligente, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Como una breve introducción, les puedo decir, por ejemplo, pues hemos tenido desde hace 50 años las computadoras, que realmente empezaron como unas máquinas muy raras, muy grandes, en cuartos enteros, que pues realmente eran máquinas que hacían un funcionamiento mínimo, ¿no? A lo que ahora puede hacer una pequeña, pero pequeñísima computadora. Ya a veces hasta en una tableta podemos realmente, o desde un smartphone podemos controlar muchísimas cosas, ¿no? Pues realmente estas máquinas, estas computadoras, pues que, como decimos, ocupaban todo un cuarto, una habitación completa, pues ahora solo ocupan un pequeño espacio en nuestros escritorios. Podemos cargarlas en cualquier portafolio, etcétera, ¿no? Pues ya es inevitable no ver todo este increíble adelanto de las computadoras que nos han dado tanto en las oficinas, en los negocios, en el hogar. Pues cada día es más impresionante ver todas esas facilidades que nos ofrecen y con un minúsculo trabajo que realmente hacemos. Ahora, ¿qué es? Pues te podemos decir que toda esta tecnología nos ha dado una integración a toda nuestra vida cotidiana. ¿Quiénes lo ven? Pues realmente muchos no lo vemos, ¿no? Pero lo vemos en nuestros aparatos en el hogar, como pues una lavadora, que ya identifican las nuevas lavadoras, pues ya te identifican el tipo de ropa que se le impuso, si es pesada, no es pesada, qué temperatura vas a usar con el agua, el tiempo de lavado, simplemente por cargarla. El horno de microondas, que ya simplemente aprietas un botoncito y le pones a veces el tipo de comida que tienes, congelada, no congelada. Todo esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque todo esto es algo que hace un edificio inteligente. No nomás es parte del edificio, ¿no? Sino obviamente toda esa tecnología que también entra a pertenecer a la parte interna de un edificio, por ejemplo, en este caso estamos hablando de electrodomésticos, ¿no? Para habitaciones y todo lo demás, perdón, para casas habitación, que realmente pues se usan cotidianamente, y pues también en edificios de oficinas, ¿qué decir, no? De todos estos edificios nuevos que se han estado construyendo, en donde pues realmente ya todos estos adelantos de tecnología moderna se están implementando. Pues bien, hablando de esto como una generalidad, ¿qué es la inteligencia? Pues realmente la inteligencia sería la capacidad para aprender o comprender, pues como sinónimo es el intelecto, el entendimiento. Pero realmente, ¿qué podemos decir? Pues podemos hacer hincapié en que la inteligencia es la habilidad y la aptitud para manejar pues cualquier situación que pueda hacer de esta situación un beneficio como una experiencia sensorial. Realmente, a través de esa inteligencia y las máquinas a las que pues realmente normalmente podemos decir que son inteligentes, pero pues siempre acordémonos que siempre son automatizadas y automatizadas e inteligentes gracias a la mano humana, ¿no? Que fue quienes los desarrollan y crean todos estos sistemas, pues que realmente ya se vuelven automáticos para una construcción. Y todo este tipo viene siendo un sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la mejor capacidad de todas esas máquinas para poderlas emplear en tareas que antes efectuaban los seres humanos y que ahora podemos controlar con unas secuencias de operaciones sin intervención humana. Este podemos decir que puede ser el término de automatización. Y si juntamos lo que viene siendo el término este de automatización con lo que les acabo de platicar sobre la inteligencia, pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues una inteligencia automática que pueda ser totalmente independiente, aunque no siempre, pues en algunas ocasiones sí vamos a ser semi-independientes del control humano. Y, por ejemplo, una inteligencia o automatización la podemos ver, por ejemplo, en todos los aviones nuevos, en toda la capacidad nueva que tienen. Realmente, ¿qué hace el piloto en este caso? El piloto realmente se sienta atrás de los controles, agarra su timón, saca el avioncito del hangar o de la, pues realmente de donde están todos los pasajeros, subieron al avión, lo saca de ahí, lo pone en la pista y a raíz de ahí nada más puede poner en la programación: quiero llegar al aeropuerto, por ejemplo, estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, sus siglas son MEX, y dice: quiero llegar al aeropuerto, por ejemplo, de Nueva York, al Kennedy, y pone las siglas KNY, que es el aeropuerto, decimos, de Nueva York, y automáticamente saca la ruta completa. Lo único que hace es poner también esta computadora tiene la compañía de aviación, porque recordemos que cada compañía tiene un nivel de altura, precisamente para no tener accidentes aéreos en donde un avión pueda chocar con otro. Todas las compañías viajan a cierta altura y de esa altura no se deben de bajar ni de subir. Y pues, con eso suficiente, el avión puede despegar automáticamente, totalmente viajar solito hasta el aeropuerto de Nueva York, al Kennedy, y aterrizar. En el momento que aterriza, ya el piloto puede volver a tomar sus controles y nada más llevarlo a donde está el desembarque de todos los pasajeros. Pues así como esto que les estoy platicando, que realmente parece increíble, es lo que vamos a platicar después del corte, cómo funciona en los edificios. Aquí agradezco a David Magallón, que siempre está en la producción y es quien siempre me corta el tiempo para mandarnos a un corte. Continuamos, no se duerman, va a estar muy interesante este tema. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy bien, amigos, continuamos. Esto es Elite Espacio. Soy su amigo, el arquitecto Abraham Masri. Y estamos hablando sobre lo que vendría siendo, bueno, los edificios inteligentes. Estuvimos platicando un poquito sobre lo que viene siendo la inteligencia, la automatización. Y hablamos un poquito sobre cómo, por ejemplo, un avión, ya con todo ese tipo de automatización, puede despegar y aterrizar solito en realmente sin necesidad de nadie que vaya piloteando este avión, ¿no? A raíz de ahí, de muchas otras situaciones, como lo hemos comentado, se ha empezado a pensar, o se pensó en pensar, en muchos edificios cómo hacerlos inteligentes, automatizados, pues realmente que puedan funcionar en todo este tipo de situaciones, y para lo cual, pues realmente también se creó parte de lo que viene siendo la domótica. ¿Qué es la domótica? Para muchos van a decir, bueno, ¿qué es este término? ¿De qué se trata? Pues la domótica viene siendo el concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de seguridad, en materia de gestión de energía, en materia de comunicaciones, y realmente eso es lo que podemos llamar un edificio inteligente, como un edificio domótico. ¿Quién? La palabra, pues la sacaron, no sé por qué, los franceses en el 88, siendo que realmente pues los edificios inteligentes ya empezaban a funcionar desde los 60s, desde los 70s, pues realmente, pero pues ahorita ya hay algo que realmente es totalmente increíble, ¿no? Ya todos los edificios nuevos generalmente pues ya todos tienen un plan de inteligencia en el cual pues realmente pues vamos a hablar lo que vienen siendo edificios de oficinas, hospitales, hoteles, y obviamente los habitacionales, los grandes almacenes, todo este tipo de edificios. ¿Qué es lo que vienen teniendo para poder automatizarlos, por ejemplo, hacerlos inteligentes? Pues realmente vamos a empezar con los accesos. Pues realmente ahorita los accesos para muchos edificios ya son algo primordial, ¿no? ¿Qué podemos poner? Pues realmente cámaras de circuito de televisión, circuito cerrado de televisión, digitales, ya muchas son inalámbricas, donde están verificando quién entra, quién no entra a través de una, pues de un sistema de seguridad. Ya pasa mucha gente, por ejemplo, con tarjetas, con credenciales, con una huella, pueden pasar directamente al edificio. Y estamos hablando no nada más de edificios de oficinas. Hay muchas casas, por ejemplo, donde ya la gente entra a través de una identificación de su huella digital o de lo que sea a su casa, o al edificio, a su departamento, o lo que sea. Una vez pudiendo entrar a tu domicilio, a tu casa, pues ¿qué ves? ¿Qué tienes? Tienes también, por ejemplo, el control de iluminación. Puedes llegar, obviamente, pues lo que vienen siendo las alarmas, todo ese tipo de controles de accesos de intrusión, pero todo lo que vienen siendo, por ejemplo, el control de iluminación, entrando por ahí, entras, y la persona que entra pues ya es detectada por algún sensor de movimiento, en donde inmediatamente entras, se prenden las luces y puedes controlar desde tomar en la entrada un control, pequeño control remoto, y desde ese pequeño control remoto puedes controlar cualquier iluminación, cualquier equipo eléctrico de tu casa, obviamente de la oficina o de lo que fuere, ¿no? Imagínate que pones en el control remoto, que además pues ya muchos son más sofisticados, ya tienen un pequeño reloj, ya tienen una pequeña pantalla donde no nada más puedes prender y apagar las luces, puedes dejarlas programadas, por ejemplo, que yo voy a llegar, ya sé que yo llego de trabajar a lo mejor todos los días a las 8 de la noche y quiero que mi luz ya esté prendida desde las 7 y media de la noche, cuarto para las 8, y que a lo mejor todo el sistema eléctrico, todas las luces se apaguen de mi departamento a las 10 de la noche. Entonces ya lo puedes dejar programado en ese aspecto y puede funcionar maravillosamente en todo eso, ¿no? También, por ejemplo, ese pequeño control remoto no nada más te va a accionar todo tipo de luces, sino imagínate que tú, bueno, ya llegaste en la noche y te vas a acostar y la luz que tienes en el departamento de enfrente, en la casa de enfrente, en la calle, pues te está molestando. Pues no me tengo que parar de la cama para nada. Aprieto un control, el mismo botoncito en mi control remoto, y se cierran las persianas automáticamente, o se abren las persianas, cortinas, cualquier tipo de sistema que podamos tener para cubrir nuestras ventanas. Hace calor, hace frío, desde el mismo control remoto tengo programado mi aire acondicionado, mi calefacción, donde puedo poner la temperatura que quiero y automáticamente siempre voy a tener esa temperatura en todo mi domicilio, en una habitación de hotel, que ya son los nuevos hoteles estos que ya dicen que cuestan, no los conozco, por ejemplo, pero sí me agradaría ir un día, aunque no sé si pagaría $20,000+ por pasar una noche en este famoso hotel de Dubái, donde te dan tu control remoto, es más, entras y ya lo tienes ahí a la mano y desde ahí controlas toda tu habitación completa, ¿no? Desde la televisión hasta la temperatura de la cama. Es cierto, los colchones son también tienen inteligencia, lo que llaman los colchones son, y también los cobertores, donde tú programas la temperatura que quieres tener para meterte a la cama y siempre tengas tu cama calientita, aunque díganme quién quiere en Dubái, donde siempre hace mucho calor, tener una cama muy caliente, ¿no? Lo que quieres es dormir hasta sin sábanas, sin cobijas encima muchas veces. Pero es cierto, así es como funciona. Pues también, por ejemplo, el sonido ambiental. Puedo tener, dejar programado, ya es que ya a veces ni siquiera es decir un CD, ¿no? Ya quien a mucha gente ya no tiene CDs, ya tenemos todo en una memoria USB, podemos tener ahí miles y miles y miles de canciones donde la podemos conectar, por ejemplo, a una computadora o algún sistema de sonido digital. Y desde ahí, pues imagínense seguir teniendo el mismo control remoto y puedo tener un sonido ambiental de tal manera de que si yo estoy en la cocina o mi esposa está en la cocina, ella le gusta, por ejemplo, Mijares, puede estar escuchando Mijares tranquilamente, yo estoy en la sala de estar a lo mejor o estoy preparándome para cenar, lo que sea, y quiero tener alguna música de jazz o algo más tranquilo, pues también lo tengo en mi mismo control remoto. Y pues a lo mejor mi hijo le gusta, un hijo que ya tenga ya más grandecito, pues a lo mejor decir, le gusta a lo mejor los Beatles, está tocando los Beatles, y el otro pues ya quiere algo más nuevo, como Black Eyed Peas, pues todo se puede. Cada uno en su propia habitación puede tener su misma música, la música que quiera, y toda jalada desde el mismo, solamente un solo equipo, un solo aparato de sonido digital, donde tenemos pues varias opciones de salida de música, donde cada quien pueda tener pues ese confort, por así decirlo, de entretenimiento, y por qué no decirlo también entretenimiento digital, como vienen siendo las televisiones, que vienen siendo pues todo tipo de pantallas. En muchas ocasiones ya los nuevos también edificios no necesitamos, muchas veces tenemos el control remoto, es cierto, pero ya existen las pantallas donde a lo mejor tú entras y das un aplauso o dices televisión préndete, o muchas de ellas ya tienen hasta el nombre de la habitación donde tú las programaste, les dices préndete, apágate, cámbiate, y pues se cambian de canal, se apagan, se prenden, se sube el volumen, se les baja el volumen a través de la voz o a través de este mismo control remoto. Increíblemente, es un control remoto chico que tiene una pantalla digital que tiene pues aproximadamente 2 pulgadas de recordemos que las pulgadas en todas las pantallas se miden en diagonal, y ya hay ahorita un nuevo control que es como si fuera un teléfono celular, un smartphone, donde la pantalla puede ser de 4 pulgadas y todo es totalmente digital, se aprieta, se toca la pantalla y es todo touch, y obviamente pues así ya es como funciona este tipo de sistemas, donde podemos programar y todo podemos hacer funcionar increíblemente, ¿no? Y como por ejemplo estábamos hablando lo que viene siendo todo este tipo de confort que nos está dando, y realmente cuánto gastaríamos en un sistema como estos. Pues realmente no es gran cosa, no es gran cosa. Si nosotros vamos a construir una casa, sí necesitamos, por ejemplo, cableado extra, muy extra. Por ejemplo, meter todas las bocinas independientes, conectarlas, ahí sí ya no tendrían que ser en paralelo, sino tendrían que ser conexiones seriales al equipo este digital, donde tenemos bocinas, por ejemplo, que va a detectar este sistema digital a la recámara 1, a la recámara 2, a la recámara 3, a la cocina, a la sala de estar, al comedor, etcétera, al jardín, a todas partes. Sí, vamos a gastar mucho cablerío en todo esto. En el sistema eléctrico, por ejemplo, hay que dividir todos los circuitos precisamente para que podamos tener, y obviamente a lo que hemos platicado en programas anteriores, en donde realmente tenemos que tener, pues, como una buena opción para ahorro de energía. Si en una habitación quiero tener 4 focos o 6 focos, puedo dividir en 2 y 2, 2 y 3 o 3 y 3, etcétera, ¿no? Y hacer que se prenda nada más a lo mejor uno, hacer que se prendan dos, hacer que se prendan tres. Todo es por medio del cableado. No es más que gastar un poco más de cable. Obviamente todo este sistema no se va a ir a un costo superior de un 20% del costo de la casa. Y estoy hablando algo totalmente excesivo en todo lo que viene siendo el costo de lo que viene siendo el cableado eléctrico. Imagínense, por ejemplo, que ahora también en este edificio inteligente, en esta casa inteligente, puedas controlar la temperatura del agua con la que te vas a bañar. Y ya sabe, por ejemplo, yo, Abraham, me gusta la temperatura a 33 o 34 grados centígrados. Y mi esposa, que le gusta más caliente, ella la quiere a 36, 38 grados centígrados. Y imagínate que tú vas a entrar a la regadera y todo lo que tienes que hacer es, desde tu mismo control remoto, aprietas un solo botoncito y el agua empieza a salir. Libera unas válvulas y empieza a salir a la temperatura que tú quieres. Y ya está programada. Es algo, obviamente, que esto sí ya es una innovación del año pasado, y es que estoy pensando en lo que vamos a platicar al ratito en nuestro bloque del siglo XX, que además va a ser un excelente, excelente programa. Y pues imagínense, todo esto de la temperatura del agua se empezó a sacar desde por ahí del 2013 en programas pilotos. 2014 se terminó de desarrollar, y lo que viene siendo ahorita el principio del 2015 se está instalando ya en muchas partes del mundo. Es algo totalmente innovado, y pues imagínate, o sea, llegas, tomas, ya sabe, a lo mejor tú dices, bueno, no siempre me baño a la misma hora, pero a veces sí. Entonces ya lo único que haces es tomar tu mismo control remoto y pones la temperatura que tú quieres, ya sabes. Y lo que puedes hacer también es colocar ahorradores de agua con una llavecita, donde realmente pues nada más vas a abrir una única llave, porque la temperatura pues ya está regulada anteriormente por estos bypass de agua, donde deja salir más agua caliente o más agua fría, de manera de poder controlar la temperatura de pues tu regadera, que también viene siendo pues algo obviamente muy nuevo, ¿no? También, pues, por ejemplo, podemos decir que dentro de los edificios inteligentes, todo lo que viene siendo basura, tú puedes detectar, echar, por ejemplo, si estás en un edificio, echar la basura por un ducto donde echas la basura, lo que viene siendo orgánica, inorgánica o separada, de manera de que pueda llegar hasta la parte del sótano, donde la recogen, y ya la recogen totalmente separada. Pues todo esto es confort y entretenimiento de lo que viene siendo un edificio inteligente. Y pues aquí David nuevamente me acaba de mandar a corte, y me quedo hoy chiquito con todo lo que estamos platicando sobre los edificios inteligentes. Y vamos a platicar ahorita en siglo XX de lo que viene siendo la residencia oficial de Los Pinos. ¿Qué es? ¿Cómo llegó? Etcétera. No se duerman, continuamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos. Seguimos aquí en Elite Espacios. Esto es nuestra sección Siglo XX. Y pues realmente tengo ganas, por una situación muy rara, de repente se me ocurrió hablar de la residencia oficial de Los Pinos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, sí lo sé. Una íntima amiga de mi esposa, vamos a hablar que es su mejor amiga, es asesora extraoficial del presidente Enrique Peña Nieto, y pues realmente en fechas pasadas tuve la oportunidad de volver a estar en la residencia oficial de Los Pinos. La primera vez que estuve yo por ahí fue cuando el presidente Vicente Fox realmente estuvo él en Los Pinos y empezó a organizar la apertura de la residencia y hacer visitas guiadas. Entonces fue la primera vez que yo estuve por ahí, y pues en esta ocasión se me ocurrió ver más allá, qué hay más atrás de lo que es ahora la residencia oficial de Los Pinos. Pues bien, realmente les voy a dar algunos antecedentes. Por ahí de 1853, el doctor Martínez del Río, quien era patriarca de una de las familias más adineradas del país, pues empezó a construir lo que ahora es esa parte, ¿no? Lo que viene siendo la residencia oficial de Los Pinos, quien era conocido por todos como lo que viene siendo el Molino del Rey. En realidad, exactamente así como lo decimos, en todas esas tierras se construyeron los Molinos del Rey, que obviamente en México no había rey, pero sí había virreyes españoles, y porque era una zona acuífera, donde realmente pues abundaba mucho el agua. Acuérdense que estamos en la parte poniente de la zona de Chapultepec, donde está el lago, etcétera, ¿no? Y realmente, ¿dónde vivían también los presidentes? Pues realmente vivían en lo que era el castillo de Chapultepec. Pero pues a raíz de ahí, ahorita les voy a seguir platicando, ya me adelanté un poco. Pues bien, este señor Martínez del Río compró parte de esas tierras, compró todo eso, y posteriormente un señor de nombre José Rincón Gallardo fue quien pagó en aquel entonces un total de 2,335 pesos y 6 reales. ¿Por qué 6 reales? Eran monedas de oro que realmente le interesaban a la gente y que eran poco vistos. Algo muy raro, pero así es. Pagó esa cantidad y el vendedor exigió 6 reales. Pues bien, este nuevo propietario pues tomó todos esos terrenos y los hizo un pequeño rancho al cual denominó La Hormiga. ¿Por qué La Hormiga? Pues en realidad era porque fue la más pequeña de todas sus propiedades. Imagínense, la más pequeña. Después de ahí, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se construyó un pequeño chalet de techos de dos aguas, con torreones a los lados, con todos sus detalles hermosos que tenía la construcción, enclavada obviamente a la mitad de ese frondoso bosque de Chapultepec, y era obviamente la parte más alta del terreno. Construyó unas plazoletas, unas terrazas, pues en realidad algo muy, muy, muy bonito. El presidente Lázaro Cárdenas dijo: yo no quiero vivir en el castillo de Chapultepec. Y realmente él inició su mandato el 1 de diciembre del 1934 y ese mismo día dijo: no voy a vivir en el castillo de Chapultepec. Así que esto es muy ostentoso y yo realmente no quiero esa situación. Pues se hicieron todos los trámites, se adquirió el rancho La Hormiga. Hay quien dice que fue expropiado, hay quien dice que sí se pagó en la totalidad el costo de lo que realmente era el castillo, bueno, no el castillo, este pequeño rancho de La Hormiga, que se pagó un precio justo. Y a raíz de ahí, en solo 3 meses, hicieron una remodelación completa de día y noche, cientos de trabajadores, le adecuaron a todas las necesidades del presidente esta casa, y a raíz de ahí empezaron las reformas a lo que viene siendo la residencia oficial de Los Pinos. Posteriormente entra el presidente, pues se sentaron varios presidentes, obviamente Manuel Ávila Camacho, quien se convierte en presidente de la nación. También decide vivir ahí en Los Pinos, y a pesar de todo el descontento popular, porque ellos decían que la casa presidencial tenía que ser obligatoriamente el castillo de Chapultepec. Pero pues recordemos que también no les gustaba, era muy grande, pues todo este tipo de situaciones decían que no les agradaba. Y ¿cómo se llamó Los Pinos? Algo muy interesante. También el mismo presidente Lázaro Cárdenas, quien había conocido a su esposa en una huerta en Michoacán, que se llamaba Los Pinos, pues fue quien realmente le denominó Los Pinos en honor a su esposa. Pues el presidente Manuel Ávila Camacho también habitó ahí, seguido de varios presidentes, Miguel Alemán, quien ya construyó una parte más nueva. Cada uno fue adaptando las construcciones, todo esto, a construir pues lo que viene siendo la parte principal. Y Miguel Alemán construyó lo que viene siendo lo que llamaron la Gran Casona o la Casa Miguel Alemán, que una casa de varios niveles, de 2.000 metros, aproximadamente 2.200 metros cuadrados por nivel, 4 niveles. O sea, podemos hablar que es algo extraordinariamente grande, ¿ok? Y en esa parte todos los presidentes vivieron hasta que llegó el presidente Vicente Fox. ¿Quiénes vivieron ahí? ¿Quiénes habitaron la Gran Casona? Pues realmente, como les digo, en el último nivel, que era la parte superior, estaban todas las habitaciones familiares, la planta principal, los salones oficiales, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, en el nivel superior, en el nivel, un nivel más abajo, estaban todos los salones. Y en la planta subterránea construyó una sala de juegos, una sala de fiestas, etcétera, ¿no? Muy polémicamente, les recuerdo, bueno, empezó Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Ruiz Cortines, López Mateos, hasta que llegó Gustavo Díaz Ordaz. Por el capricho de uno de sus hijos, se construyó toda esa planta subterránea, se hizo una pista de go-karts. Así es, amigos. No lo van a creer, pero ahí estuvo la planta de la pista de go-karts más grande que se ha habido sobre la historia. 2,000 y pico metros cuadrados en una pista particular de Wockarts. Como les decía, obviamente después entró Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, quien era muy aficionado al tenis, pues en esa parte hicieron todo. Bueno, se sabe que Luis Echeverría construyó allí una discoteca para sus hijos, para sus sobrinos. López Portillo, ahí sí no tengo idea de lo que allá la haya hecho en esa parte inferior. Miguel de la Madrid, muy aficionado al tenis, se construyeron todas las canchas de tenis en esa parte inferior y las canchas de tenis que ya estaban en la parte exterior. Después de ahí, pues recordemos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y hasta llegamos a Vicente Fox, quien dijo: yo no voy a vivir en esa parte, a mí no me gusta, es exageradamente ostentosa, demasiado grande, y mandó a construir en la parte trasera, en la parte norte de esta gran casona, lo que se conoce como la Casa Miguel Alemán, un pequeño chalet de aproximadamente no recuerdo si son dos o tres niveles, de 210 metros cuadrados aproximadamente. Son 210 metros cuadrados. Y después, pues el presidente Felipe Calderón le incrementó un tercer nivel para poder vivir un poco más cómodamente, porque decía que en 200 metros cuadrados él no podía vivir, y obviamente ya se hizo la casa de entre 300 y 400 y pico metros cuadrados, una casa bastante habitable, bastante confortable, y la cual habita hoy en día el presidente Enrique Peña Nieto, junto con su esposa y sus hijos. Así es, esto es lo que viene siendo la residencia oficial de Los Pinos. ¿De qué consta? ¿Qué consta? Algo que les va a llamar mucho la atención, por ejemplo, toda esta casa, de todo esto que viene siendo la residencia oficial de Los Pinos, ¿de qué está conformada? Pues bien, les puedo decir algo que es increíble. Está formada por diferentes casas, lo que viene siendo la Casa Miguel Alemán, que es la casa principal ahorita, donde están ya todas las oficinas, todos los salones, la Casa Adolfo Ruiz Cortines, quien construyó esa parte de casa, que fue la que habitó, obviamente el Molino del Rey, que es la famosa esta estructura que se ve desde afuera, en una esquina, todo lo que viene siendo una modificación muy grande, como si fuera una torre. La casa anexa, que fue la que construyó Vicente Fox. La casa Lázaro Cárdenas, que obviamente fue la primera casa que se construyó, okay, y que es en la que actualmente también están las oficinas presidenciales. Existe una calzada, lo que viene siendo la calzada de los presidentes, que es una calle donde existen todos los bustos de todos los presidentes, a raíz también que ha habido desde precisamente desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad, excepto, no sé por qué, el del presidente Carlos Salinas de Gortari, que él no quiso que estuviera ahí su busto. Se llama también, bueno, obviamente hay una plaza donde está una estatua completa del presidente Lázaro Cárdenas, y que está, además hay varias astas banderas donde se colocan banderas de por ejemplo, cuando vinieron los mandatarios de Canadá, de Estados Unidos, colocan las banderas de los presidentes visitantes que vienen y que visitan esta casa, esta residencia oficial. Existe el Camino de la Democracia, donde está el busto de Benito Juárez, y realmente, pues, para los que hemos tenido el agrado de poder visitarla, podemos decir que es algo impresionante. Todos los jardines, el cuidado que tienen, tienen actualmente una plaga de ardillas que no han podido controlar, increíblemente se meten para todas partes, a las cocinas, que obviamente, bueno, pues ya está esa parte controlada, obviamente, pero sí se meten a las casas, se meten a todas partes y pues no son tan molestas, pero dicen que sí, ya es una plaga extraordinariamente grande. Y les voy a dar algunos pequeños datos que puede ser que sí los sorprendan. Datos que obviamente nunca se los van a imaginar. Si hoy día quisiéramos valuar esta casa y se pusiera a la venta, ¿quién podría decir cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta casa de Los Pinos? Si se pusiera a la venta, podríamos decir que una compañía inmobiliaria la avaluó en aproximadamente 1.800 millones de pesos. ¿Por qué? Pues realmente podemos decir que está construido todos Los Pinos, todo lo que viene siendo la parte de Los Pinos, que obviamente también tienen ahí las residencias de los militares que cuidan de la Guardia Presidencial y que tienen obviamente sus salones, sus, pues viene siendo no nomás sus salones, sus gimnasios y todo esto, donde pues obviamente también estos militares tienen que, encargados de la Guardia Militar, de la Guardia Presidencial, perdón, tienen que vivir. En fin, todo lo que vienen siendo los salones, las cocinas, todo esto está conformado por 56,000 metros cuadrados de construcción. Si tomáramos en cuenta lo que viene siendo la Casa Blanca en Washington, D.C. para Estados Unidos, la residencia oficial de Los Pinos es 14 veces más grande que la Casa Blanca. Y recordemos que la Casa Blanca es una de las casas presidenciales más grandes que existen en el mundo. Pues si realmente el costo por metro cuadrado de lo que viene siendo en la colonia San Miguel Chapultepec, alrededor de Polanco, si recordemos que el costo por metro cuadrado de construcción es de aproximadamente 32,000 pesos, entonces esta residencia tiene más o menos un cálculo. Podemos decir que la propiedad más grande que tiene la residencia oficial de Los Pinos estaría calculada en 215 millones de pesos. Y en su total estaríamos calculando 56,000 metros cuadrados por 32,000 pesos. El costo del metro cuadrado nos da un equivalente a 1,792 millones de pesos. Ese es el costo que tiene ahorita la residencia oficial de Los Pinos. Y para terminar, amigos, les voy a dar otros datos. ¿Quién quiere escribirle al presidente? Puede enviarle una carta a Residencia Oficial de Los Pinos, puerta número 2, Casa Miguel Alemán, planta baja, Colonia San Miguel Chapultepec, código postal 11,850, Ciudad de México, Distrito Federal. Y para los que quieran hablarle al presidente, posiblemente tengan un poquito de suerte y les pueda él tomar la llamada o contestar él mismo el teléfono. Llamada local para el Distrito Federal, el teléfono es 5093-5300. Se los repito, teléfono oficial de la residencia oficial de Los Pinos, 5093-5300. Ese es el teléfono que tiene en su escritorio el presidente actual, Enrique Peña Nieto. Y tenemos un teléfono para la atención de la ciudadanía, que en este caso puedes llamar de cualquier parte de la República Mexicana. Llamada sin costo al 01-800-080-1127. Se los repito, 01-800-080-1127. Y con esto concluimos este espacio de Siglo XX. Esto fue Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Masri. Y recuerden, nos vemos la próxima semana, así como todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en este su programa